ya tengo presidente. Bueno, Vasco Murúa, titular del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Seguimos aquí en la Plaza Congreso, se ha caído la sesión. Una reflexión te pido de todo lo que pasó. No, lo que veníamos planteando, que una vez que esté el pueblo en la calle, que supera la dirigencia sindical, este gobierno no puede seguir avanzando sobre las conquistas de nuestro pueblo. Solamente se avanzó, no, por algunos distraídos, otros que juegan para el enemigo, pero nuestro pueblo está dispuesto a dar la pelea. Hoy lo demostró. Y si quieren seguir avanzando con esto, seguramente lo demostraremos otra vez. Creo que el gobierno va a quedar muy debilitado, no sé para dónde va a salir. Una derrota política muy grande. Tenemos que aprovechar, seguir movilizados todos los días, ¿no? Se viene una próxima sesión. ¿Cómo pensás que qué va a pasar en la calle? No, yo creo que por lo menos tenemos que repetir o traer el doble de compañeros para que impedir esa sesión. Vamos a ver qué legislador, qué gobernador se anima a bancar semejante ajuste. Gracias, No, gracias a vos.